Nota de contracubierta. Makayla Lane y su hermana Alina eran apenas unas niñas cuando fueron entregadas en adopción y enviadas lejos de Irlanda. Ahora han pasado 20 años. Alina está muerta y Mac ha regresado a su país de origen con la intención de dar caza a quien le arrebató a su hermana. Ella sabe que proviene de un linaje especial que la ha llevado a sumergirse en un mundo lleno de secretos y de sangre. Un mundo en permanente conflicto con los humanos. Una raza de seres inmortales que han vivido a nuestra sombra durante miles de años. La lucha está por terminar. La última batalla está por librarse. Y solo una mujer tiene en sus manos el destino de toda una raza. Acompañada de férreos guerreros, Mac intentará proteger nuestro mundo de las criaturas mágicas del otro lado del velo. Gracias, Karen Marie Monin, por darnos esta maravillosa serie. Ha sido una aventura increíble que me ha emocionado compartir contigo. The Romance Reviews. Fin de nota de contracubierta.